está en la misma situación que hace unos meses, y la cuestión de infraestructura, que es muy, muy significativa, muy importante. En la paritaria nosotros acordamos, aunque definimos que era insuficiente, una refacción de 21 hospitales por 450 millones de pesos. Decíamos que era claramente insuficiente en relación al conjunto de problemas que existen, pero era un inicio. Lo que estamos demandando es que se inicien las acciones, se inicien las reformas y al mismo tiempo se incluya a todos los hospitales que están en situación muy problemática y que generan el estado de cosas actual. ¿Se empezó a modificar esta situación de crisis en cuanto a infraestructura? ¿Comenzaron con las obras o todavía no? Lo que han habido son anuncios. De hecho, ahí salió la gobernadora y la ministra a plantear montos mayores que los que suministraron en la paritaria, montos que andan por lo menos en el doble de ese valor. Nosotros hasta ahora no hemos visto ninguna acción en ningún hospital. Demandamos que eso empiece a caminar y al mismo tiempo que nos sentemos a conversar acerca de las prioridades, que nos sentemos a conversar acerca de cuáles son las situaciones más agudas o más problemáticas y que no tomen decisiones sin atender lo que plantean los trabajadores organizados.